aquí, en esta tierra sombría. O haber sido distinto, o haber tenido una rareza, una manía. Con normalidad se paga no haber sido de algún color extraño, haber tenido alguna marca de nacimiento, haber ganado una cicatriz entre el nacimiento y la muerte. No haber sido de algún signo, pero de aquellos que no se ven. Todo eso se paga con aburrimiento. Todo eso se paga con aburrimiento. La normalidad se paga aquí, en esta tierra sombría. No haber sido distinto, no haber tenido una rareza, una manía.